Radio Ubrique. Deportes. 6:17 minutos de la tarde comienza la programación deportiva. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes. Bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes, en la sintonía de Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada, donde vamos a quedarnos en los próximos minutos repasando la actualidad deportiva local de las últimas semanas, de los últimos fines de semana. En este caso tenemos que centrarnos hoy en la prueba que se celebraba en Ubrique el pasado sábado y el pasado domingo. Englobaba el fin de semana, sábado eran los entrenamientos, domingo la prueba oficial, las mangas de carrera, y hablamos de la primera downhill varada Ubrique, una prueba de descenso, de ciclismo de descenso, que se celebraba por primera vez en nuestra localidad, a cargo de la sección ciclista de la escudería RS Sport, en este caso RS Sport Bike. Fueron los encargados de llevar a la práctica esta primera cita, que creó bastante expectación y la verdad que dejó imágenes bastante llamativas de lo que fue el fin de semana. Carlos Arocano se alzó como el primer vencedor absoluto de esta primera edición de esta prueba de descenso en nuestra localidad, pero también hay que destacar el papel de los ciclistas ubriqueños. Así, en categoría infantil, Juan Antonio Rosado se llevaba la victoria. En categoría cadete, Gonzalo Sánchez e Iván Coronil quedaron en la tercera y cuarta posición respectivamente. Y en la categoría junior, Jesús Gómez se llevaba la victoria y Manuel Rivas conseguía la cuarta posición. Del mismo modo, también hay que hablar de los ubriqueños que estuvieron presentes en la categoría sub-23 y sus élites, la más exigente y en la que pues dieron al menos la talla. Una prueba que, como saben, era puntuable para el Campeonato de Andalucía de la especialidad del downhill y que, visto pues el balance a posteriori que han hecho después de la carrera los organizadores, conociendo también la ambición que tienen en la organización de eventos deportivos, pues ya están incluso mirando la posibilidad de darle un carácter, subir un peldañito más, darle un carácter nacional para próximas ediciones. Pero eso todavía está por ver. Además de eso, también tenemos que hablar en la jornada de hoy, pues, de fútbol, del fin de semana, lo que nos dejó, en este caso, la derrota, primera derrota de la temporada del Ubrique Unión Deportiva. Pero eso, como decimos, el pasado fin de semana ya estamos metidos casi en lo que va a ser la próxima jornada, esa derrota del conjunto ubriqueño por 1-2. No ha mermado las ganas ni los ánimos del equipo ubriqueño, que va a intentar pues reparar, digamos, ese pequeño tropiezo con una victoria en San Roque ante el Atlético San Roque, con el que se enfrentará el próximo domingo a partir de las 12 del mediodía. También entrarán en escena las chicas del Ubrique Fútbol Sala, que debutaron el pasado fin de semana en Ubrique. También perdieron su partido ante San Fernando por 0-1 ante el Leño San Fernando, y esta vez pues juega su segundo partido, su primer partido fuera de nuestra localidad, ante el conjunto del Club Deportivo Villa Derrota. Y hablando de fútbol sala, sepan que este próximo viernes arranca ya la primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala en las tres categorías, que el pasado fin de semana, el pasado sábado, se disputaba la final del trofeo del torneo de la Peña Sevillista de Ubrique, en la que Zulema se llevaba el título tras vencer a Oasis Lounge por 7-1. Y junto a todo esto, también destacar que hoy, pues a esta hora, a escasos minutos, a las 6:15, arrancaba el segundo partido de la categoría junior masculino B de la competición liguera provincial. El Cabu se desplazaba, o se ha desplazado en este caso, hasta Chiclana, y ahora mismo se está enfrentando al Big Mat La Cooperativa, que es el equipo chiclanero en el pabellón Ciudad de Chiclana. Pues en estos minutos, como decimos, tenemos un equipo ubriqueño disputando un partido como es este junior masculino, que un año más dirige Paco Fernández. Son algunas de las cuestiones que queremos tratar en el día de hoy, además de quedarnos con las próximas citas que ya se están programando, que ya se están publicando en lo que a deportes se refiere. Sin ir más lejos, mañana va a tener lugar la presentación oficial de la 22ª edición de la carrera popular Nutrias Pantaneras, que se va a disputar el 25 de octubre, y mañana en la ermita del San Pedro, a partir de las 8:30, tendrá lugar, como decimos, esa presentación oficial de la carrera que organiza el Club de Atletismo Nutrias Pantaneras. Y del mismo modo, también tenemos que hacer en estos días referencia a lo que fue el Campeonato de Europa y de España de Duatlón Cross, donde participaba el ubriqueño Miguel Santos Orihuela, que debido a fallos mecánicos durante la misma, dos pinchazos, pues no pudo estar al mejor nivel que todos conocemos y no pudo estar luchando por los puestos de cabeza. Aún así, finalizó la prueba, 30º de la general, 37º del Campeonato de Europa. En unos instantes vamos a estar comentando todos estos asuntos. Antes, como siempre, vamos unos minutos a publicidad y enseguida volvemos. Viajes Nuripaz organiza una excursión en el Puente de la Inmaculada del 4 al 8 de diciembre a Portugal, con visitas a Fátima, Coimbra, Leira, Cascais, Estoril, Sintra, Lisboa, autocar de lujo, guía acompañante, hotel en régimen de pensión completa y seguro de viaje. Precio por persona 225 €. Más información y reservas en el teléfono 654-183478. Preguntar por Justo. Recuerde, del 4 al 8 de diciembre, excursión a Portugal. ¿Necesita su empresa calidad, seguridad y rapidez a la hora de realizar sus envíos? MRV le ofrece la más amplia gama de servicios que existen en el mercado. Servicio MRV 830, urgente, semiurgente, 24 horas servicio mascota y un extenso abanico para cubrir las necesidades de su empresa. Consúltenos en el teléfono 46-3154 o visite nuestra página web www.mrv.es. MRV, la empresa líder de mensajería y transporte urgente. La comunidad de propietarios de Garajes del Rincón convoca Junta General Ordinaria el próximo viernes 16 a las 8:30 en primera convocatoria y a las 9 en segunda en el local social de la Asociación de Vecinos Barriada Antonio Vega. Se tratarán los siguientes puntos en el orden del día. Aprobación si procede de las cuentas del ejercicio 2014-2015. Presentación de los presupuestos para el próximo ejercicio. Puesta a disposición de los cargos de presidente y secretario administrador y ruegos y preguntas. Se ruega la máxima y puntual afluencia de propietarios. Yuce Abogados abre nuevo despacho en Ubrique. Con más de 15 años de experiencia, ofrece ahora en nuestra localidad servicios jurídicos en todo tipo de procedimientos. Juicios penales, accidentes de tráfico, divorcios, herencias, despidos y en general todo tipo de pleitos. Si ha sufrido un accidente de tráfico o tiene que gestionar la herencia de un familiar, la primera consulta es totalmente gratuita. Yuce Abogados, profesionales del derecho. Paseo del Prado 39, Ubrique. La Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Ubrique informa. Si tiene problemas en la recepción de la señal de TDT, debe llamar al teléfono gratuito 900-833-999. Recuerde, si tiene problemas en la señal de TDT, llame al 900-833-999. Es un mensaje de la Concejalía de Comunicación del Ayuntamiento de Ubrique. Hubo una época en la que el mundo del entretenimiento estaba dividido. Pero hoy, Fusión Plus lo junta para ti. Canal Plus y las más de 5.000 películas y series de Yombi se unen a los 300 megas de la fibra para que disfrutes de las mejores historias, todo el deporte, documentales y programas infantiles cuando, cómo y donde quieras. Y todo por el mismo precio. TDC 90 en Ubrique, en Paseo del Prado 43, teléfono 956-46-10-52. Y también en Arcos, en Camino de las Nieves número 17, teléfono 956-70-2709. Estepa Travel organiza una excursión de cara al Puente de la Inmaculada del 5 al 8 de diciembre, excursión a la Ruta del Califato, excursión a Granada y Córdoba. En régimen de pensión completa, hotel de 3 estrellas, autobús, guía acompañante y seguro de viaje, precio por persona 265 €. Para más información y reservas pueden llamar a los teléfonos 696 65 58 43, preguntando por Diego, o 635 53 22 51, y contactar con María. Recuerden, del 5 al 8 de diciembre, excursión a Granada y Córdoba, ruta del Califato. Seis y 29 minutos de la tarde. Vamos a comenzar en el día de hoy haciendo referencia a lo que ocurrió este pasado fin de semana en materia futbolística. Más que nada por ponernos al día después de casi dos semanas de ausencia que hemos estado, pues, para saber cómo van las cosas. Recuerden que en el partido de este fin de semana, Lubric Unión Deportiva recibía a la Juventud Sanluqueña. Un equipo que ya había dado muestras de su buen arranque liguero, al igual que sus paisanos del Rayo Sanluqueño. La verdad que los equipos de Sanlúcar se están mostrando en este inicio de temporada como equipos muy competitivos. De hecho, los dos ocupan posiciones de ascenso. En este caso, la Juventud Sanluqueña se llevó los tres puntos de Ubrique tras esa victoria por un gol a dos, primera derrota del conjunto ubriqueño, que ha empatado dos partidos y en este caso ha perdido uno. Porque recuerden que en la anterior jornada, la tercera jornada, el Ubrique Unión Deportiva también salía fuera del Antonio Barbadillo y en este caso no pasaba del empate a cero ante el San Benito. Eso, como decimos, era en ese partido correspondiente a lo que fue la tercera jornada liguera. Y en la segunda, pues vino esa victoria aquí en casa, el único partido que ha jugado en casa, el único, ha jugado dos con este último que decimos, esa victoria ante el equipo de Puerto Real. Pues bien, en esta última jornada caía ante el equipo de la Juventud Sanluqueña y el Ubrique Unión Deportiva baja en la clasificación hasta la posición décima. Tiene 5 puntos y ahora mismo esos puestos de ascenso lo ocupa el Rayo Sanluqueño, que tiene 10 puntos, 10 en 4 partidos, ha ganado 3, ha empatado 1. 9 puntos tienen San Fernando B y Juventud Sanluqueña y 7 puntos por los nuevos. Son los equipos que ocupan ahora esas 4 primeras posiciones. ¿Qué decir sobre esto? Pues nada, que la liga acaba de empezar, que es lo normal y que tampoco hay que exagerar. Una derrota en casa a principio de temporada, pues bueno, pues hay que empezar o hay que intentar pues hacer del Antonio Barbadillo un campo fuerte donde cueste a los equipos que vengan fuera, pues les cueste sacar los puntos, les cueste puntuar aquí en Ubrique, pero claro, eso ya decimos, tiene que hacerse a lo largo de la temporada. Ahora es normal que se puedan tener este tipo de traspiés al inicio de la campaña. Por cierto, que bueno, pues otro ejemplo en cuanto a lo que, bueno, esto va a ser muy largo, ya lo hemos visto en temporadas anteriores. Y ya veremos cómo al final son los equipos que aguantan el ritmo los que consiguen ese ascenso, esas primeras posiciones. El Ubrique Unión Deportiva tiene que mentalizarse en que esta liga es muy larga, ni se va a decidir al principio, ni se va a decidir en los tres últimos partidos. Se va a decidir a lo largo de las 32 jornadas, de los 32 partidos que disputen todos los equipos. Pues bien, como hemos dicho, esto pues no ha hecho nada más que empezar. Ubrique Unión Deportiva ya tiene horario para lo que va a ser la quinta jornada liguera. En este caso le va a llevar hasta San Roque. Se va a enfrentar al Atlético San Roque, un partido que se disputará en la matinal del próximo domingo. Atlético San Roque, Ubrique Unión Deportiva, en las instalaciones de los Olivillos el domingo al mediodía. Eso ya decimos en cuanto al equipo senior. Ya tenemos también los horarios de lo que van a ser el resto de partidos de esta semana. En este caso, también ya tenemos los horarios de los encuentros del, por ejemplo, el equipo juvenil, que este pasado fin de semana vencía 5-1 al Villamartín y bueno, pues sumaba esa segunda victoria ya de la temporada. 5-1, una goleada, una manita que endosaba al conjunto del Villamartín. Y el próximo partido que va a disputar el conjunto del Ubrique Unión Deportiva Juvenil va a ser en Chiclana, ante el Chiclana B. También lo va a disputar en la matinal del domingo y en este caso será a las 12:30 en las instalaciones de la Huerta Mata, como decimos, en Chiclana de la frontera. También la anterior jornada, la tercera, en este caso, en la categoría cadete, hace dos fines de semana, el Ubrique Unión Deportiva vencía en casa al Arcos B por 4-3. Y bueno, ascendía hasta la séptima posición de la tabla. Era la primera victoria, la ansiada primera victoria del equipo que dirige Modesto Barragán. Este fin de semana viajan a la Barca de la Florida, donde se va a enfrentar al Florida Unión Deportiva el sábado a partir de las 6 de la tarde en las instalaciones del en el estadio Andrés Chacón. Ahí es donde el equipo cadete, como decimos, va a disputar ese encuentro. Un equipo cadete que, como decimos, va a jugar en el mismo escenario que lo va a hacer el equipo infantil. El Ubrique Unión Deportiva Infantil también va a jugar contra el equipo de la Barca de la Florida a partir de las 11 de la mañana en ese mismo estadio, en el estadio Andrés Chacón. Recordemos que el Ubrique Unión Deportiva Infantil es líder, ha ganado los tres partidos que ha disputado, el último al Arcos B por 5-1 y bueno, pues se irá a defender esa posición privilegiada. Y los partidos que restan a la jornada serán dos: el Pago San José Ubrique Unión Deportiva en la categoría Levín, que se va a jugar el sábado a las 12 en las instalaciones de Pago San José, y el Prebenjamín, que será el único equipo que juegue en Ubrique, ante los jerezanos de Amigos de la Cruz Roja. Lo va a jugar en el anexo al pabellón polideportivo municipal, el antiguo campo número 3, el sábado a las 12 del mediodía. Quien no juega este fin de semana será el equipo Benjamín, que descansa porque se tendría que medir al Pago San José, pero este equipo se ha retirado. Por lo tanto, ese es el programa de fútbol para este fin de semana. Yeah. quisiera volverme a las charcas, solo saltar, zambullirme en el agua. Quisiera bajar un escalón en la escala de la evolución. Canta la rana debajo del agua. Y ahora quisiera entender lo que canta. Quisiera bajar un escalón. Seis y 40 minutos de la tarde. Vamos a quedarnos en los próximos minutos hablando de la prueba que tuvo lugar este último sábado y domingo, este último fin de semana, y que hemos adelantado en nuestro sumario. Hablamos de la primera downhill Varada Ubrique, que organizaba RS Sport Bikes. Es, digamos, la extensión ciclista de la escudería RS Sport. Tenemos aquí, pues, a su presidente, a Rafael Arjona. Buenas tardes. Hola, Jesús, buenas tardes. Y tenemos también algunos de los componentes del equipo ciclista que participaron este fin de semana. Tenemos a Jesús Gómez, buenas tardes. Buenas tardes. Gonzalo Sánchez, buenas tardes. Buenas tardes. A Manolo Rivas, buenas tardes. Buenas. Y a Santiago Saborido, buenas tardes. Buenas tardes. Pues bien, pues en los próximos minutos vamos a hablar de lo que dio de sí este fin de semana, Rafael, que, como decimos, organizaba y ponía ya en marcha esta primera edición de la Downhill, y supongo que muy satisfecho con el resultado en vuestra primera digamos inclusión en este mundo, ¿no? Pues sí, la verdad que ha sido un fin de semana largo, duro, lluvioso, con muchas inclemencias, pero la verdad que al final, a veces, cuanto más duro es y al final salen las cosas bien, mejor lo saboreas. Y realmente era una apuesta importante el traer un evento de este tipo. La gente no conocía esta modalidad, la gente a veces no llegaba a entender un poco si sería espectacular, si no lo era, y bueno, y como encima nos gusta hacer las cosas complicadas también, pues decidimos hacer la pasarela, el movimiento de tierra en el centro, el túnel, que ahora mismo no hay ninguna prueba en Andalucía que haya túnel, y bueno, al final la verdad que todo el mundo súper contento y la verdad que muy bien. ¿Se cumplieron las expectativas de participación? Yo creo que nos quedamos aún. Se cumplieron las expectativas, sobre todo porque el viernes, cuando ya el jueves empezaron a dar agua, pues ya la gente que más o menos se mueve en esta modalidad, como siempre, como hay inscripción hasta el miércoles y después hay posibilidad de inscribirte el sábado, ya había gente que nos comentaba que con la posibilidad de agua que había, con el tiempo revoltoso que daba, se nos podía caer un 20% de inscritos. Nosotros jugábamos con la media que hay más o menos ahora mismo, que son unos 40 y tantos, 50 inscritos hasta el miércoles, y unos 40 o 50 hasta el sábado inscritos aquí en presencia. Y al final nos quedamos unos 15 menos. O sea, si tenemos en cuenta que Gibraltar hace dos semanas tuvo 98, nosotros hemos rondado en los 80. 18 más o menos, que ha sido un poco, yo achaco eso al susto del agua y a ver qué pasa. Lo que se ha dejado es imágenes espectaculares. Ello también ha contribuido el barro, supongo, y la lluvia, que están pues navegando por las redes las imágenes, y la verdad que están dándole una grandísima promoción a la prueba, ¿no? Sí, o sea, es espectacular. Hay una zona, yo siempre, cuando me preguntaban hace meses por Ubrique y por el recorrido, yo le decía que la pena que tenía era que ese recorrido en invierno, dentro de dos semanas, lo que estás viendo ahora mismo es precioso, todo verde, con el pueblo abajo, las montañas, o sea que es un recorrido muy bonito, y que ahora mismo, sin haber llovido lo que haya llovido, pues seguramente nos encontrábamos en un desierto de Almería, pero la verdad es que con el agua que ha caído y con el barro, hay imágenes por ahí, vamos, que no dejan a nadie tranquilo, o sea, realmente es muy, muy espectacular. El pueblo al fondo, la zona, el túnel, el fondo del túnel, la localidad, realmente ha sido muy, muy bonito. Uh-huh. Como organizadores, ¿cómo habéis vivido el fin de semana? Digamos, ya acostumbrado a organizar eventos deportivos de, digamos, de mayor enjundia, como uh-huh. son los rallies, sí. ¿Cómo habéis vivido el fin yo de semana? Yo la verdad que después del fin de semana había un momento que he llegado a pensar que tengo uno de los mejores equipos, no voy a decir del mundo, pero de los mejores equipos que hay, sobre todo porque hacen tanto rally de asfalto, rally de tierra, rally TT para la gente que va al Dakar. No estamos centrados en una sola modalidad, y al final lo que te hacen es un bagaje para ir resolviendo, sobre todo en capacidad de decisión. Como organizadores siempre se aprende, o sea, hay una carpeta por ahí, unas anotaciones por ahí puestas con el año 2016, y hay cosas que se tienen que mejorar. El tema de los remontes ha sido muy complicado. El sábado tuvimos un pequeño percance con los remontes, hubo que reaccionar, pero a nivel de organización la verdad que muy bien, o sea, sobre todo porque esto te pilla de novato, con lluvia, con viento, con barro, con el recorrido que se desmonta, y realmente lo pasas mal. Pero en un principio, la verdad que yo creo que el domingo, cuando terminamos y nos sentamos a comer a las 5 de la tarde, creo que todo el mundo estaba muy contento del resultado a nivel organizativo. Digamos que dentro de lo malo se dio lo peor, que es la lluvia, el desmontaje del tramo, pero que ya estáis habituados a esas circunstancias, a esas eventualidades, sí. Y eso es lo que os permitió reaccionar bien. Claro, ¿no? O sea, al final lo que tú comentas, o sea, estamos acostumbrados ya más o menos al tema. Nosotros prácticamente llevamos un año, dos años, que cada dos, tres meses hacemos una prueba deportiva de un alto, de importante nivel. Hay veces hemos hecho pruebas complicadas y nefastas a nivel interno nuestro como organización, que se nos ha ido de las manos por determinadas cosas, ¿no? Muy puntuales, pero ha ocurrido alguna vez. Pero realmente, como tú dices, al día de hoy, con todo lo complicado que ha sido el fin de semana, la verdad que muy bien. Y el equipo muy versátil. Exactamente, es lo que te decía. Yo el domingo sentado tranquilamente mirándolos allí en el hotel que estábamos comiendo, yo llegaba a pensar eso, que una de las ventajas que tiene este equipo, que se va renovando poco a poco, que va entrando gente, que se mantiene gente, es que al final hacen de todo y de muchas modalidades. Entonces al final no es alguien... Nosotros uno de los grandes problemas que tenemos es que, por desgracia ahora mismo, de las pruebas que hacemos no tenemos pruebas con 3 años de antigüedad o con 4. Tan solo este pone un poco la que está ahí más. Entonces ahora lo que ocurre, que hasta que tú haces una prueba, yo tengo clarísimo que si hiciéramos esta carrera dentro de 3 meses, los 4 detalles que quedan por pulir se harían, y el equipo que está en salida, en meta, tan solo tendría que modificar ese detalle. O sea, las grandes pruebas cogen su nivel más elevado en el momento que llevan muchos años, porque uh-huh. lo que hacen es modificar el detalle en salida, en llegada, en tramo, que el año anterior te ha fallado. El problema es cuando te tiras a piscina con una prueba de este tipo, que nadie conoce, que nadie sabe cómo va a resultar y que para todo el mundo es nueva. Entonces ahí es donde se ve la experiencia o la aventura del equipo y la forma de trabajar. La verdad que ahí estoy muy, muy contento. Finalmente, ¿el circuito que se estableció fue fiel a la idea original o hubo que cambiar algo? Finalmente fue fiel. O sea, ahí yo vengo hace 10 minutos, he estado en el tramo ahora mismo porque nos quedaban algunas cosas que recoger. Está impracticable porque esa zona es muy característica y cuando llueve resbala muchísimo. Y la verdad que el circuito era el que teníamos previsto. Se han modificado un par de cositas, teníamos la duda del túnel y también teníamos la duda un poco de lo que podía pasar en el llano de Brie cuando montáramos, porque nunca hemos montado, o sea, Manuel, el responsable de la empresa que tenemos en la localidad, de infraestructura, o sea, de lo que es el tema de los andamios, nunca se ha visto en otra. Entonces, claro, él cuando llegó allí dijo, ¿cuántos metros quiere de altura? 4 metros de altura. Pues empezó a montar tubos. Y realmente no sabíamos qué iba a pasar. Al final realmente todo quedó bien. El circuito prácticamente, yo creo, ya después te comentarán los riders aquí presentes, se ha quedado tal como estaba. Yo creo que hay mucha gente que está muy contenta. El circuito es muy diferente a los demás. hay circuitos peculiares como puede ser Granada, que es el lecho del río, que al final se monta con tablas, o el circuito de Gibraltar, que es una pista, es un sendero más o menos que no tiene mucha orografía. Este circuito tiene distinta orografía, distintas zonas, distintos cambios de ritmo, realmente engloba un poco de todo y la verdad que al final ha dado el resultado que esperábamos. ¿Y gustó vuestra propuesta? Bueno, en un principio sí, aparentemente la gente estaba muy contenta, y sobre todo porque además al principio, como te digo, había gente que era más técnica y la parte más de arriba es más técnica, había gente que era más rápida, la parte de abajo era más rápida, y si encima le metes lo que era la tensión del agua, del barro, este deporte, de lo que yo voy aprendiendo de él, es para gente que busca sensaciones. O sea, busca sensaciones y riesgos dentro de del menos riesgo que le podemos dar. Entonces, todo lo que es un momento de tensión al límite y tal, ellos casi lo saborean. Entonces, yo te puedo decir que cuando yo los veía entrar en el túnel, que era muy complicado, y como entraban, había trozos en el túnel, te lo dirán ahora ellos, había gente que entraba gritando en el túnel y salía gritando del túnel. O sea, yo decía, Dios mío, esta gente van al 100% de la adrenalina. O sea que realmente en un principio estamos muy contentos y todo el mundo nos ha dicho que el resultado ha sido muy bueno a nivel de recorrido. Porque ustedes estáis pendientes, cabe destacarlo, de dos cosas. Primero, de lo que es el tema organizativo de la prueba, lógicamente, pero también estabais pendientes del tema deportivo, por lo que conlleva, ¿no? El digamos, la primera prueba de fuego de casi todos los componentes del equipo. En líneas generales, ¿cómo estuvieron? Bueno, en líneas generales, yo creo que hay gente aquí que tiene ya experiencia de varios años corriendo de forma independiente, con sus padres que los han llevado algunas pruebas, otros sí, otros no, y bueno, yo me quedo con deportivamente, yo creo que casi a excepción de Santi, pues más o menos alguno que ha tenido algún problema más, el tema del barro, casi que se ha cumplido un poco dentro de la normalidad, lo que más o menos esperábamos en cada categoría. Y sobre todo me quedo con la alegría de haberlos visto disfrutar como enanos en su casa, en algo que ellos creo que hasta el día de antes no se creían que tenían una prueba en su casa, y que realmente para mí han sido los grandes protagonistas del fin de semana. O sea, yo sigo preguntándole que cómo están todavía, o sea, han estado súper contentos, han estado eso, pues como un equipo de casi organizado a nivel de descenso y encima en su casa corriendo, o sea, delante de su público. Uh-huh. Jesús Gómez, vencedor en la categoría Junior, es uno de los componentes que tenemos aquí, Jesús. Supongo que mejor no te pudieron ir las cosas, ¿no? Me fueron muy bien, la verdad. Uh-huh. ¿Cómo fue la jornada? ¿Cómo fue el fin de semana? Recordemos que teníais el sábado para entrenar, luego las dos mangas de carrera. En la primera, pues fuiste dentro de lo que son los Juniors, según se refleja aquí, casi volaste, ¿no? En cuanto al tiempo. La segunda, un poco más. ¿Cómo fueron las dos mangas? Las mangas, mucha lluvia y barro, pero todo muy bien, la carrera. Uh-huh. Y mucho nervios, la lluvia. ¿Más nervios allí o aquí? Allí. Allí más nervios. Allí más. El inicio nosotros no estuvimos presentes, lógicamente, como bien sabes. Hemos tenido la posibilidad de ver los vídeos uh-huh. subjetivos, de la cámara subjetiva. La verdad que daba la impresión de que era más largo que uno se imagina que pueden salir tantos kilómetros de descenso desde allí, ¿no? Sí, o sea, ellos que montan en bici te pueden decir la tensión que tienen desde arriba, prácticamente desde que salen hasta abajo. O sea. Desde prácticamente la antena, ¿no? Desde las antenas para... Sí, al principio mucho más. Descríbenos, tú por ejemplo, ¿nos podías describir el recorrido, el circuito? La primera parte, ¿cómo era? La primera parte ya es mucho nervio, pero ya una vez que ya va más o menos casi metido, ya todo para abajo, pedaleando y sin tocar el freno. ¿La parte más complicada del recorrido? Yo creo que la parte del túnel, porque venía muy rápido y ya te frenaba de golpe. Si no, resbalaba aquello mucho y te podías caer y ahí ya no te levantaba. ¿Estuviste dominando desde el principio en tu categoría o hubo ahí dudas hasta...? Hubo dudas, porque la primera manga ni había entrenado ni nada. Uh-huh. Y Rosendo, un chaval, quedó primero por delante mío. Ya después creo que tuvo problemas o algo en la segunda manga. Y ya la segunda manga ya lo arrasé. Uh-huh. Porque aquí, aparte de lo rápido, lo técnico que sea uno, el factor suerte también influye mucho por el tema mecánico, ¿no? Sí, o sea, yo de lo que veo, voy viendo de ello, hay muchas roturas de cadena, también influye mucho, Jesús, el tema de la experiencia. O sea, yo, por ejemplo, hay un señor que es el que ha ganado, o sea, que es Carlos Aro, y en el cual yo lo he estado viendo durante todo el fin de semana. Es un chaval joven, muy joven, con mucho nervio, y es alguien que se para en el recorrido, que empieza a mirar, mira las trazadas, mira, o sea, entonces, y marca la diferencia con gente que lo único que hace es dejarse caer, baja, a ver cómo lo rápido va y ya está. O sea, y eso lo marca la experiencia de alguien que corre mucho, que monta mucho. Entonces, el factor suerte hace mucho, claro que hace mucho. Sí. En el caso de Santi Saborido, por ejemplo, él se queja y con razón, pues bueno, que es normal. O sea, un domingo de agua cántaro en uno de los sitios más complicados, que era el cortado del Canuto, donde hay una pendiente de 5 metros hacia abajo, que aunque bloques ruedas, vas deslizando hasta abajo, pues claro, se encuentra uno abajo amontonado, coge la opción de salir por la izquierda, se encuentra otro amontonado. Por mucho que quiera salir, ya se ha comido un par de segundos o tres, como mínimo, se ha cargado la carrera realmente. Entonces, claro, como tú dices, a veces el factor suerte influye, sobre todo en una prueba de este tipo, donde son condiciones meteorológicas muy, muy, muy adversas. Santi, no hubo suerte, ¿no? No. Te encontraste, como dice, con esas dos peloteras, y la verdad que nos ha extrañado viendo los tiempos que emplearas tanto, ¿no? ¿Qué pasó? Cuéntanos. Empecé la segunda manga, ¿no?, bastante rápido, y a mediación del circuito me encontré con un corredor, ¿no? Se apartó y lo pude adelantar sin perder apenas unos segundos, pero ya cuando llegué a la zona una de las zonas más complicadas del circuito, como sería el Canuto, me encontré con un accidente en forma masiva, ¿no? Uh-huh. Donde varios corredores estaban tirados por el suelo, reparándose y tal. Entonces ya de allí no pude salir. Entonces me frené la bicicleta en seco y esperé a que se quitaran, y ya había perdido demasiados segundos allí. Hay muchas similitudes con el mundo del automovilismo, ¿no? En cuanto a estas pruebas. Situaciones como la de Santi, en automovilismo se arregla con una bandera, ¿no? Claro. ¿Y aquí qué pasa? Porque entre ciclista y ciclista, ¿qué margen de tiempo hay? Aquí se lanzó a los 30 segundos, ¿vale? Se hizo prácticamente como una prueba de montaña. Y te puedo decir que en esta prueba, el tema del DH en Andalucía, pues depende un poco del organizador que lo asume, y sobre todo del comisario de la federación que te envía. Nosotros aquí, yo le planteé al comisario técnico la posibilidad de banderas. O sea, la Federación Andaluza de Ciclismo y la Española da la posibilidad de que el organizador pueda asumir en ese momento el tema de banderas. Y salió el tema de las banderas. Lo que ocurre es que en el briefing se estuvo comentando de que para sacar una bandera roja, ¿vale?, que es cuando detienes la pista, tiene que darse una serie de circunstancias en las cuales te hagan bloquear la pista. El tema de Santi, primero, fue una falta de comunicación por el incidente, y segundo, no era una situación grave. Aquí estamos hablando, se lo pasamos a una prueba de asfalto, el típico coche que hace un trompo, ¿vale? ¿Sí? Y que dirección de carrera dice la bandera anterior, saca bandera amarilla inmóvil diciendo que tiene objeto, o sea, obstáculo a la pista, y que puede continuar, o intenta continuar. O sea, no es una situación de riesgo en la cual tenemos, porque en el caso contrario, el único incidente que tuvimos físico en la prueba, que fue el chico que cayó por encima de la pasarela, automáticamente paramos salida, arriba, ¿entiendes? Entonces, y ahí sí paras, pero cuando realmente es un obstáculo en la vía en el cual te impide, el problema de Santi es más que todo, sobre todo, yo creo que es así, el problema del barro. O sea, si llegamos a sacar banderas por toda la gente que se ha caído, y por toda la gente que se ha encontrado a alguien patinando en el suelo, o sea, hubiéramos terminado las 4 tardes seguro. O sea, hay imágenes por ahí, hay una imagen de un niño en el Canuto, que el chaval se cae 5 veces, se levanta, se vuelve a caer, se cae, y te da hasta pena. O sea, y claro, y tú ante eso, y llega otro, intenta pasarlo, lo pasa, y entonces tú no puedes sacar ahí bandera roja con todos los tipos de incidentes, porque realmente no terminamos con la cantidad de... O sea, que aquí lo más normal es caerse, ¿no? Exactamente, supongo. Es que lo más normal, yo no sé si hay de los que aquí habría alguno, pero yo sé que he hablado con alguno de vosotros, y el que no se ha caído una vez, se ha caído dos, o gente que se ha caído 4 veces por el recorrido. Uh-huh. O sea, es que forma parte de ese fin del de deporte. Semana, formaba parte de la bicicleta. Uh-huh. Gonzalo, tú también mojaste, ¿no?, en tu categoría, en la categoría cadete, tercera posición. ¿Qué tal? ¿Bien? Bien, en la primera manga me salió mucho mejor que en la segunda manga, porque no había tanto barro, y bueno, hice un tiempo de 3.15 o 3.16, y ya en la segunda manga había mucho barro, además tuve un resbalón en un cortado, y ya hice 3:20 y acabé en el tercer puesto. ¿Los tiempos que son acumulables o se coge mejor tiempo de las dos mangas? En esta prueba se cogía el mejor tiempo de la, o sea, la última pasada. O sea, la última manga. La primera manga era clasificatoria para la orden de salida. Ajá. Y la siguiente era la que realmente daba los tiempos. Porque ya decimos, con ese tiempo prácticamente tuviera el tiempo de la primera manga. Me hubiera colocado en segundo puesto, primer puesto. Pasa que ese, por ejemplo, fue un federación ahí. Dudó un poco y yo creo que hubiera sido más justo, y es más justo hacer el mejor de las dos, de las dos mangas. Siempre le das más posibilidad, que si no eres rápido en uno, eres rápido en otro. Es un poco, pero bueno, en esta va, el reglamento de federativo nos los puso así y así lo asumimos. El sábado tuvieron lugar los entrenamientos, ¿no? ¿Cómo se encontraste el circuito el domingo? ¿Muy diferente? Sí, el sábado no había prácticamente nada de barro, estaba el circuito seco, húmedo, pero estaba seco y la gente bajaba mucho más rápido el sábado en los entrenamientos, y luego ya el domingo con tanto barro era mucha dificultad añadida. Hay una foto he visto por ahí una foto tuya, Manuel, de barro hasta los ojos prácticamente, ¿no? ¿Qué tal te fueron a ti las cosas? Cuarto de tu categoría, de la categoría junior, y bueno, pues seguimos diciendo lo mismo, quizás si fueran elegidos mejor puesto, porque la primera bajada saqué unos cuantos segundos menos que la segunda. ¿Qué tal fue para ti la jornada? Estuvo bien, mucho barro. Tú venías como que quitarnos las gafas para bajar porque se llenaban de barro y no veía. Yo en una de las mangas tuve que quitármela dentro del túnel, pero estuvo bien. ¿Habéis terminado contentos con lo que ha sido el fin de semana? Sí. En líneas generales, ¿eh? Bastante. Sí. Bueno, Santiago me dice así, ¿no? Lo tuyo es normal. Una pregunta. ¿Lo que se ha realizado, todo el trabajo que habéis realizado este fin de semana organizativo, queda ya como, o puede quedar como algo permanente, como un circuito permanente para entrenar o para el disfrute de ellos, o no? Ahora mismo, lo primero que ocurre es que a nivel del descenso en Andalucía no existen circuitos para entrenar. Para entrenar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que cuando Sierra Nevada, en el caso de San Roque, lo que hacen es que lo explotan. Sierra Nevada lo que hace es que saca un bono para poderte subir en la cabina, y lo que hacen es atraer a los ciclistas para que pasen un fin de semana allí un día para poder hacer el recorrido. En el caso nuestro, ¿qué va a ocurrir? Pues va a ocurrir que toda la gente de la provincia, cuando llegue el momento, intentará venir los fines de semana a disfrutar del recorrido. Eso es así, de lo que quede. A lo mejor no entrarán al túnel porque ya el túnel está con las barreras levantadas para la protección del agua, pero se llegarán hasta el botellódromo. Entonces es el único sitio más o menos que tienen, de los pocos que tiene Andalucía, para poder disfrutarlo. Entonces entiendo que disfrutarán. Hay que tener en cuenta una cosa que yo quería llamar la atención, sobre todo porque el trabajo de los chavales ha sido impresionante en los últimos, antes de que nosotros apareciéramos y cuando aparecimos. Entonces es peculiar que en los últimos 3 meses no hemos visto una moto por allí, y cuando faltaban 3 días, 4 días, que estaba el recorrido casi terminado, pues todos los días aparecían 2 o 3 motos haciendo el recorrido. Entonces intentaremos, aunque aquello es público, aquello es de todos los ciudadanos de Ubrique, o sea, aquello es municipal, intentaremos un poco que las motos no nos lo destrocen. A partir de ahí, pues quedará un poco libre para que la gente de Málaga, la gente de tal, nos llamará diciendo, oye, que vamos este fin de semana a hacer el recorrido. A lo mejor vienen, pues eso, 14, 16, 18 componentes de un equipo a hacer el recorrido. Es lo que quedará ahora mismo hasta que nos planteemos la edición del 2016. Me refiero, eso es una alternativa que, bueno, que parece que tiene mucho éxito en las estaciones de esquí, ¿no? Sobre todo en el norte, los circuitos de descenso. Aquí habría esa posibilidad de hacerlo como una instalación deportiva más, como una, claro, aquí se me que tenga carácter oficial, que no sea, a lo mejor, a ver, tendríamos que hablar a nivel municipal, ¿no? A eso me pero refiero. Por ejemplo, te digo, yo conozco se puede haber una empresa, ¿vale? Que creo que en Ubrique hay, y yo conozco, y creo que tú también, algunos amigos que tenemos, que tienen empresas que están empezando a intentar abrirse camino en el turismo rural, ¿vale? Al final puedes ofertar un fin de semana al mes o un fin de semana cada 2 meses, en el cual invitas a través de una base de datos a la gente que hace descenso, y tú le facilitas el remonte. Tú le haces, porque el problema de ello es que viene un señor de Almería o de Málaga y tiene que hacerse el mismo el subir desde el botellódromo hasta arriba. Entonces tú, en un paquete de hotel más tal, le puedes decir, bueno, yo te facilito el remonte, o sea, yo te hago la tú bajas y yo te subo, y además te oferto el hotel, más tal y más cual. Como tú bien dices, eso lo están haciendo las principales estaciones de esquí, o sea, Granada, La Pinilla en Madrid, o sea, donde sobre te quieras. Los Pirineos. Exactamente, ¿no? Los Pirineos también. Entonces, eso es una posibilidad más de turismo rural o como lo queramos poner. El tema está que me supongo que aquella empresa o aquella persona que lo quiera explotar un poco tendrá que ponerse de acuerdo con el ayuntamiento para que le den los permisos más o menos para poder explotarlo un poquito. Y a nivel de parque, siempre no sea una entiendo que no sea una prueba deportiva organizada como tal, que tan solo son chavales que van a montar en bici, no creo que hubiera mucho problema, exactamente. Entonces, es una puerta más abierta para la localidad en eso, en un poco de turismo rural en el sector del descenso. Porque no hay muchos circuitos, o sea, en Andalucía prácticamente no hay muchos circuitos. O sea, teniendo una buena base de datos, se trata de organizar cada mes y medio algo así parecido, pues eso, una jornada de descenso en el tramo y explotarlo turísticamente. Ya que se tiene esa infraestructura que ha servido para esta prueba que se puede aprovechar. ¿Qué nivel habéis visto en la prueba? En cuanto a los que han venido de toda Andalucía, nos comentan, a raíz de Almería, de Granada, ¿cómo lo habéis visto? El nivel muy fuerte, porque van algunos van a ganar, otros van a pasarlo bien, pero los que van a ganar, van a ganar. ¿Alucináis con, por ejemplo, los sub-23, los élites, ¿no? Que ya digamos que gente que no es que viva de esto, pero ya tiene muchas pruebas a sus espaldas, ¿no? Sí, hay gente que está en categorías superiores y bajan rapidísimo, parecen que tienen un botón ahí para ir más rápido. Los primeros, por ejemplo, a Carlos Saro, ¿lo conocéis ustedes o lo conocíais de otras pruebas? Sí. ¿Y quién es? ¿De dónde es? Carlos yo lo conozco desde hace bastante años, desde el 2008 o así, ¿no? Y yo al principio no montaba, pero lo veía correr las carreras por Cazares, que ya es una prueba que no se hace actualmente. Y él solía participar como amateur y ya a raíz de ahí empezó a ganar las carreras y a quedar mejor, hasta que creo que esta ha sido la primera vez que ha quedado primero en la general de una carrera. Pero digamos que está entre la... A nivel andaluz, podríamos considerarlo que está entre la élite. Sí, a nivel andaluz es la categoría sub-23 de los mejores componentes que hay. En Andalucía, ¿no? Y aparte de ellos, ¿quiénes más destacaron? De los que estuvieron aquí, de los que estuviste. Que tú conozcas o hayas conocido de otras pruebas. Destacar a Luis Zarco, el segundo scrap, y a Moisés Navarrete, que ha sido varias veces campeón de Andalucía en estos últimos años, 2013-2012. Por lo tanto, ha habido gente de reconocida, ¿no? Digamos, de nivel reconocido. Y en vuestras categorías, ¿qué rivales habéis encontrado? Supongo que, claro, en cadete ha ganado un rider de fuera, ¿no? De otra localidad, ¿qué tal? ¿El nivel estaba muy muy muy diferente al vuestro o estuvo la cosa nivelada? Hombre, en mi categoría no hubo mucho desnivel entre participantes. Ten en cuenta, yo hice en la primera manga un tiempo de 3.15 y el que ganó hizo en la segunda manga un tiempo de 3.10, 3.11. Más o menos estuvo la cosa equilibrada. ¿Y en Junior igual? No, en Junior estaba el subcampeón de Andalucía y el que quedó tercero en Andalucía. Pero no. A los dos te los ventilaste, ¿no? Para abajo. Bueno, ¿qué tal lo...? Por lo tanto, podríamos hablar en líneas generales, ¿estás contento dentro de, digamos, como promotor del equipo o esa idea que nos transmitía de querer hacer el equipo y de que esto vaya más en serio? Sí, en un principio sí, o sea, la idea, la verdad que, vamos, que estamos muy contentos. Esto, como te decía y he dicho la última semana, nosotros hacemos lo que nos apetece y bueno, era algo que nos apetecía, sobre todo por ellos, porque era un grupo de chavales que estaban ahí un poco cada uno por su cuenta, haciendo las cosas cada uno por su cuenta, y bueno, yo decidí, hace un año le dije que sí, que yo estaría al lado de ellos para intentar sacar una prueba de localidad. He estado pues casi todo el año, hemos ido a dos o tres sitios, a dos o tres pruebas, he estado un poco aprendiendo en todo lo demás y la verdad que el resultado ha sido muy bueno, o sea, la verdad que es un proyecto muy bonito. Nos tendremos que sentar un poco ahora y ver, hablar con los padres de ellos, casi todos son menores de edad, o sea, y ver un poco qué piensan ellos. Yo tengo claro que ellos lo que quieren es montarse la bici, seguro. Pero también entiendo que bueno, que habrá que hablar con los padres un poco y ver yo también a ver si a nosotros podemos sacar una parte humana que pueda asumir el llevar a, o sea, el mantener un equipo más o menos a nivel andaluz de ir a 2, 3, 4 pruebas en el 2016 como equipo puro y duro, y luego aparte de eso la organización pura y dura de la carrera. La cosa está el paso, ya decimos, de practicarlo por ocio a ser un poco más serio ya. Claro, cuando tú antes hablabas con ellos con el tema de la diferencia entre Carlos Haro y ellos, o sea, yo lo veo desde fuera, la gente que está mismo la élite de Jesús son gente que van al gimnasio, montan en bicicleta, hacen pesas. O sea, son gente que no solamente ven el concepto de me tiro para abajo para divertirme. Ellos ven, si en el recorrido que tiene un kilómetro y medio tienen 400 metros para pedalear, ellos trabajan durante la semana para tener las piernas fuertes. Porque si ahí te roban 3 segundos, te han robado 3 segundos. ¿Me entiendes? O después trabajan en el aspecto de diseño de trazadas en el recorrido. Ellos llegan, se tiran y dicen, vale, por aquí. Yo te puedo, o sea, llevo 3 días, hoy prácticamente nos queda un pizquitín para terminar de recoger. Porque además es peculiar el tema del recorrido. El domingo por la tarde estuvimos desmontando el recorrido, se quedó un poquito allí, pero es que estábamos más en el suelo que de pie. O sea, de barro que había, me refiero a los miembros de nuestro equipo, ¿no? Uh-huh. Y hoy que he estado también casi terminando de recogerlo, hay trazadas que tú crees que son inverosímiles. Y yo tengo clarísimo que las han hecho quien las ha hecho. O sea, las ha hecho el del nivel 1, no el que viene de aficionado. El que viene de aficionado marca por la pista que está marcada, no se sale por fuera. Sin embargo, hay trazadas que tú dices, hostia, por aquí ha entrado este o este seguro y te ha comido 2 segundos seguro. Entonces esa es la diferencia, como tú dices, en asumir un equipo, pues a nivel de pasar los fines de semana y sus padres lo consienten y nosotros lo queremos asumir, o al decir, bueno, vamos a dar un poco más de seriedad, el tema de que vayan un par de veces a la semana a hacer spinning, a pesa, no sé, algo parecido. Uh-huh. Tampoco ser una cosa profesional, y tampoco porque todo lleva tiempo y todo el mundo no disponemos del tiempo necesario, pero bueno, nosotros tenemos casi 30 tíos en el equipo. Si hay gente dentro del equipo que le gusta esto, si lo pueden asumir, se trata un poco eso de planificar. En Andalucía hay 3 carreras y a lo mejor alguna de fuera. Está claro que si nosotros al final del año que viene decidimos afrontar 2016 y subir un escalafón, por ejemplo, tendremos que ir a aprender algunas pruebas, ya que vamos, si tiramos del equipo, vamos, aprendemos y ellos corren. Algo parecido así, habrá que sentarse y planificarlo. ¿De público cómo estuvo la cosa? ¿A pesar de la lluvia se acercaron los uriqueños a ver la prueba o qué? Sí, de público yo creo que esta prueba ha pasado como esperábamos. O sea, de público, bueno, hay un cartel que pone que hay un chico saltando con el pueblo enfrente y la gente dice, bueno, descenso en bicicleta, tiene buena pinta. El momento primero y el primer dulce fue cuando apareció la máquina y los 14 camiones de tierra entrando en el llano a desmontar todo el montón de tierra. Ya la gente empezó a decir, Dios mío, ¿qué nos va a pasar en el llano? Después apareció la empresa de los andamios y empezó a montar los andamios. Entonces realmente la gente empezó a percibir de que era algo, que aquí iba a pasar algo el fin de semana, que si salía bien sería algo espectacular. Y si después los raiders ponían de su parte, pues claro, el público... El sábado estuvo muy bien, hubo muchísima gente, había mucha gente en la entrada del porque claro, el acceso al túnel había mucha gente, todo era muy céntrico, la bajada de Avenida Andalucía había mucha gente, la zona del llano había mucha gente, arriba había mucha gente, el domingo empieza a llover, claro, la gente no podía subir arriba prácticamente casi todo sitio, había gente donde se podía acceder pues por asfalto o por cemento y el resto en el barro en sí no había, pero la verdad que el público, yo creo que había mucho público, teniendo en cuenta las circunstancias que hemos tenido de mal tiempo. Si ves fotos por ahí, vas a ver fotos con mucho público, con paraguas puestos por ahí viendo la carrera. ¿Ha tenido repercusión en el pueblo la prueba? Hombre, te puedo decir que en el pueblo ha tenido repercusión. Yo te digo un detalle nada más que creo que el otro día comentaba. Ha habido un equipo de Gibraltar, o sea, hemos tenido mucha gente de Almería, inscrito de Almería. Hemos tenido de Granada, distintos puntos de Granada, de Córdoba, de Sevilla, de Jaén, de la zona de Martos, de Cazorla. Que son sitios que están a 3 horas de camino, 4 en el caso de Almería. Te puedo decir un detalle, o sea, el equipo de Gibraltar, que veían, creo que eran 5 chavales, ya algunos más Master 30 y tal, y otros más jovencitos. Uno de ellos venía con el. O sea, estaban. Creo que el equipo de Gibraltar estaba alojado entero en el Hotel Ocurre, ¿vale? Desde el viernes. Y uno de ellos, o sea, un niño que no sé si puede tener 18, 19 años, venía con el padre, con la madre, con unos amigos de los padres y otros amigos más. O sea, nosotros nos sentábamos a comer y éramos casi 16 del equipo comiendo, cenando. Y ellos, solo de ese señor, me decía uno de los del equipo, responsable del equipo de Gibraltar, me decía, Rafa, esto es algo que realmente tiene mucho tirón a nivel turístico, porque este señor se llama Ryan y es responsable de turismo en el Peñón de Gibraltar. Entonces me decía eso, que me hacía referencia y me comentaba eso, que el que tenían, no recuerdo cómo se llamaba ahora mismo el chaval que venía corriendo con ellos, que solamente él traía casi 16 personas. Y yo le pregunté en su momento al gerente del hotel Ocur, vamos, del restaurante, y me decía que no iban de corto, o sea, que no iban a menú, que lo que les gustaba lo pedían, que era un turismo realmente bueno. A nivel de la realidad, te puedo decir que había gente durmiendo en casas de algunos de los componentes del equipo de Vice, porque no tenían dónde dormir. O sea, yo creo que realmente ha sido la aceptación a nivel de participantes. Son 80 equipos que vienen desde el viernes y sábado. Algunos apareció el sábado, pero casi todo ha sido viernes y sábado. Entonces realmente yo creo que ha sido para el primer año bastante buena. ¿Y algo que no haya funcionado como te hubiera gustado? ¿Qué crees que es posible remontes, mejorar? Los remontes. ¿Qué ha pasado con los remontes? Los remontes tenemos un problema. O sea, los participantes, los riders, donde más se fían, ellos lo que quieren es llegar el viernes, pasar una noche del viernes como en todos sitios bastante divertida, y el sábado empezar a montar. Que aunque el domingo sean solamente dos mangas, pero si el sábado se hartan de subir y de bajar, por lo menos dicen, bueno, he estado en Ubrique, me harta de subir y bajar, lo he pasado bien, en un circuito, no tenemos mucho en Andalucía, genial. Pues el sábado hubo una movida con un pequeño detalle con, vamos, determinadas cosas que pasan que no se prevén, o que se prevén pero luego no salen como parecen, y entonces tuvimos un problema con los remontes, ¿vale? Entonces, claro, hubo un momento que la cola de los chavales esperando para montar los furgones pues era de 100 metros, entonces los chavales estaban súper cabreados. A partir de ahí dijimos que no se preocuparan, que íbamos a intentar solucionarlo, se solucionó por la tarde y al final salió bien. Ese es un tema a tener en cuenta para las próximas ediciones, sobre todo porque ellos, hay que tener en cuenta que ellos son chavales que yo ya a lo largo del año le he dicho, alquilamos unos autobuses, os ponemos detrás unos furgones, os montáis en el autobús, cómodo, atrás montamos las bicicletas, y la mayoría no quiere soltar la bicicleta. Hay gente que tiene una bicicleta que vale 4.000, 3.000, 12.000. Me imagino. Entonces, claro, la gente dice, yo no voy a dejar la bicicleta en una furgoneta para que se me raye tal, o se me pierda, o me la roben, o me cambien las suspensiones, o me toquen, porque en un track te cambian una suspensión. Entonces, claro, ellos, donde van ellos, van la bici. Entonces, ellos están acostumbrados, a excepción de las pistas de esquí, como tú dices, que van montados en las cabinas con las bicicletas, pues a que donde van con camiones hechos con un camión, la caja de un camión, se le pone las barandas y van montados de pie con su bicicleta. Donde va él, va su bicicleta. Por ahí lo que se hace es que se pone un policía, o a veces se pide la colaboración de la Guardia Civil, y se pone un Guardia Civil delante, o un policía, como si fuera una comitiva. Y te sube al sitio donde va, ¿me entiendes? Y bueno, aquí hubo un pequeño problema con ese tema, pero bueno, ya te digo, en próximas ediciones se solventará. ¿Qué próximas citas tenéis vosotros así a la vista? De aquí a finales de año. ¿Alguna prueba ya en la que vais a acudir? Sí. Yo, en los primeros meses del año 2016 intentaré ir a algunas carreras, si se hacen por Andalucía, si no por el sur de Portugal. Santi lleva ya muchos años en esto. Experiencia. Sí, sí. Además, sí. Es importante sacar el tema de Portugal. Nosotros hemos coincidido con una prueba de Portugal. Y es importante que cuando hablemos del 2016 veamos, porque estamos muy cerca, o sea, las pruebas que se organizan en Sierra Nevada, hay 14, 16 portugueses que suelen venir de Portugal y están muy lejos de Sierra Nevada. O sea, nosotros estamos mucho más cerca de Portugal que ellos. Entonces, es un tema a tener en cuenta el promocionar o ir a correr a Portugal a un par de sitios para vender nuestra carrera. O sea, Portugal puede ser un paquete de participantes, clientes, llamarlos de alguna manera, bastante importante para nosotros. Más o menos el trabajo diplomático, digamos, de relaciones públicas que había que se hace también con el mundo de los rallies del automóvil. Claro. Lo tenéis que hacer aquí también. Exactamente, es exactamente igual. Tienes que buscar participantes, gente que le guste el tema y gente, o sea, es venderle un producto, aunque hablemos siempre en plan económico. O sea, tú lo que haces es venderle un producto, que el producto es este recorrido, es una prueba de este tipo, es el ambiente que hay aquí, la comida que hay aquí. ¿Y qué tenemos más cerca? Portugal. ¿Qué tienen? En Portugal tienen pruebas con 200, 300 participantes. Pues nos tocará ir a Portugal e intentar convencer de que venga a nuestra carrera, que es un sitio bueno para ir. Tengo entendido, Rafa, que estáis pensando ya incluso en dar un salto más organizativo, es decir, el carácter nacional. Ya hablamos de eso la primera vez que tuvimos conocimiento de que se iba a organizar esta prueba. Ahora mismo, ¿cómo está la cosa? ¿Qué haría falta para ello? ¿Cómo lo ves? ¿Lo ves más real que...? Yo creo, o sea, por lo que nos ha dicho Federación Andaluza, y yo creo que es así, de las pruebas que hemos ido, ya hemos estado en tres pruebas este año, y te aseguro que yo creo, siendo, no tirándome muchas flores, pero creo que organizativamente, y aquí están ellos, y Santi lleva más tiempo con nosotros, creo que a nivel organizativo no hay prueba que supere esta prueba de este fin de semana, creo, ¿eh? En muchísimas cosas. Entonces, Federación, yo creo que ellos tienen claro que el nivel para hacer un campeonato de España lo tenemos. El tema del Campeonato de España es que ahora mismo hay cuatro pruebas en España, son todas en Cataluña, Panticosa, la parte norte. En Andalucía prácticamente había una prueba en Sierra Nevada hace, creo que fueron hace tres años la última que se hizo, y no se ha vuelto a hacer, ¿vale? Entonces no nos vendría mal, y Federación Española Andaluza también lo sabe, el tener una prueba aquí. ¿Qué plantearía? Pues plantearía ver el tema económico, cuánto nos supone, sobre todo porque al final yo siempre digo lo mismo, o sea, si tienes un buen producto, la gente viene. O sea, si tú lo que traes, si con un Campeonato de Andalucía hemos tenido gente que va muy rápido, pero que el señor que ha estado aquí, que ha ganado, que es Carlos Aro, en un Campeonato de España te puede hacer un 33, yo no quiero pensar los 33 de delante cómo bajarán de la antena para abajo. O sea, y al final lo que busca es el mejor espectáculo posible. ¿Qué se llama buscar dinero? Pues tendremos que sentarnos, el Ayuntamiento creo que está muy por la labor. Yo he tenido, vamos, hemos estado todo el fin de semana juntos y está muy por la labor. Y Barada, que es el patrón de todo esto, habrá que sentarse con ellos y verlo. Yo creo que ya te digo, es cosa de verlo, planificarlo, estudiarlo y decir, prefiero ser león que no ratón, creo. Siempre que sea capaz de asumirlo. Si no soy capaz de asumirlo, prefiero aguantar, ¿no? Pero creo que tenemos capacidad como para asumirlo, y será cosa un poco de eso, de planificarlo y a ver qué tal. Por último, siendo un deporte de riesgo, ¿algún incidente de consideración el fin de tuvimos semana? Tuvimos un Orión que aún está todavía en Villamartín, en el hospital. He hablado con él hace una hora. Y bueno, fue de esas veces que pasa. Yo hablaba con el padre y me decía que a veces cuando te relajas te dan las principales tortas. Este chaval viene de haber ganado su categoría en Gibraltar, o sea que no es cojo, ni manco, ni torpe. Y había estado el sábado entero saltando por la pasarela, siempre, sin problema. Y además se ve que el chaval viene de una familia de riesgo, o sea, el padre es alpinista, él estaba aquí con un equipo, mientras que su padre estaba escalando, no recuerdo dónde me ha dicho, ¿vale? Se ve que son familia de deportes de riesgo. Entonces este chaval, el domingo antes de salir con el agua, con el barro, reunimos a los riders, a los participantes, le dijimos que vieran la opción de eliminar la pasarela, y nos dijeron que no, o sea, que el que quisiera bajar por abajo pasaba por abajo, y el que quisiera saltar por arriba que pasara por arriba, pero que querían las dos opciones porque al final era barro y era opciones sin problema. El primer participante que baja es Orión, y no sabemos por... él dice que tampoco lo tiene muy claro. Él llega al filo, bloquea, frena más de la cuenta, y por no querer perder más tiempo, aun parado que está, dice: me tiro. Y se tiró. Dudó. ¿No? Exactamente. Él dijo: pierdo mucho tiempo, me tiro. Automáticamente se le volvió, o sea, le entró de cabeza y se dio un golpe muy fuerte. Tiene una fisura importante en la quinta vértebra, y menos mal que ellos llevan protecciones con algo parecido a las Hans en automovilismo, y eso ha sido lo que le ha salvado un poco el tener algo peor. Pero ya te digo, el susto ha sido, para ser la primera, nos hemos dado un susto importante. De todos modos, allí había ambulancias y La verdad que ahora me alegro muchísimo de que de la UBI móvil que teníamos, de las dos ambulancias, del servicio médico, que al final nunca te lo crees, pero cuando menos acuerdas te dan un susto, y un susto importante. Estamos fuera de tiempo, lo vamos a dejar aquí, y darte las gracias, daros las gracias a todos por vuestra presencia, la enhorabuena pues por lo bien que ha salido todo, a vosotros pues por el papel que habéis tenido en la prueba, y nada, pues a seguir esa línea. Esperemos seguir hablando de tanto del equipo como de la prueba, principalmente del equipo, que suponemos que vendrán antes noticias, ¿no? Antes que la próxima edición. Rafael, Jesús, Gonzalo, Manuel, Santi, muchas gracias. Enhorabuena. Muchas gracias. Seis y 22 minutos, como decimos, estamos fuera de tiempo, nos vamos a despedir, nosotros volveremos mañana. Recordar que este fin de semana tenemos primera jornada de la Liga Local de Fútbol Sala, División de Honor, el viernes en la cancha, 8:30, Oasis Londón de Fútbol Sala, 9:30, Los Patos en la cancha, Benamahoma, 10:30, Estudiantes Autoescuela Celia. El sábado a las 10 de la mañana, marca Porti. A las 11, Polideporte Autoescuela La Sierra UAS. Y a las 12, Zulema Pasalón, que descansa. No descansa nadie, sino que la primera petición la ha hecho Autoescuela Celia en esta primera jornada. En primera división, en el pabellón, el viernes, 8:30, Bril de Pintura Rafa, 9:30, Don Odón, Volta Sur, 10:30, de Gallery Panteras, Leyton. Y el sábado, 9:00 a.m, Malacayume, Solos Monteros, y 10:00 a.m, Los Cosmos, Inter de Lía. Y en segunda división, el viernes, 8:30, JSA Ubrique, Autoservicio en la Plaza, 9:30, Obrilez de New Teens, a las 10:30, Fran General y Club Deportivo Celta. El sábado, en el pabellón polideportivo municipal, MGS Seguros, Bar Los Tres Caminos, a las 11, y a las 12, La Lupe Kebab. Con esto nosotros nos despedimos, volveremos mañana a partir de las 6:15. Muchas gracias por su atención, que pasen una feliz tarde.